me vas a molestar, no vuelvas. Si me vas a criticar, ni vuelvas. Si no vas a consentir que yo mande sobre ti, si me vas a molestar, no vuelvas, no vuelvas, que no vuelvas, no vuelvas. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Yo prometo que estaremos siempre unidos en el gozo y en el llanto. Yo prometo que andaremos siempre juntos por el mundo, paso a paso. Prometemos tantas cosas que olvidamos. Yo prometo alcanzarte aquella estrella que te gusta con mis manos, y esperarte y quererte y comprenderte y perdonarte los enfados. Prometemos tantas cosas que olvidamos. Promesas nada más, promesas que se olvidan, palabras que se lleva el mar y el viento por la vida, promesas que quizás se escriban en la arena. Hay otras que aunque quieras jamás podrás borrar. Yo prometo alcanzarte aquella estrella que te gusta con mis manos, y esperarte y quererte y comprenderte y perdonarte los enfados. Prometemos tantas cosas que olvidamos. Promesas nada más, promesas que se olvidan, palabras que se lleva el mar y el viento por la vida, promesas que quizás se escriban por la arena. Hay otras que aunque quieras jamás podrán borrar. Secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños,